Hola, soy Patricia Romer. Hoy os traigo un ejercicio en el que voy a combinar otras dos técnicas de sanación energética, EFT con Ho Oponopono. Seguramente ya hayas escuchado hablar de esta técnica milenaria hawaiana, de nombre un tanto extraño. Si no es así, te recomiendo encarecidamente que leas Cero Límites de Joe Vitale o los libros de Mabel Katz. Te resultará interesante esta forma de enfocar y solucionar los problemas. Brevemente, te contaré que ellos emplean estas frases como una muy eficaz fórmula de solucionar problemas. Cada una de ellas tiene un sentido muy especial, pero por ahora te bastará saber que repetidas de forma continua tienen resultados mágicos y si además le añadimos EFT, multiplicaremos su eficacia aún más. Este ejercicio que he diseñado te servirá para ayudar a tu cuerpo a sanar. Te será muy útil si sientes que tienes la energía baja, si estás teniendo enfermedades de repetición o si una parte de tu cuerpo se resiste a sanar. Primero te voy a mostrar un diagrama de puntos, por si deseas hacer el ejercicio con los ojos cerrados, aunque las diapositivas te pueden ayudar a la visualización. No siempre voy a ir enumerando los puntos de tapping. Si optas por cerrar los ojos durante el ejercicio, recuerda que con cada frase diferente debes cambiar el punto de tapping. Este es un ejercicio avanzado de EFT. Si todavía no conoces la técnica, por favor, antes de comenzar, puedes irte a ver otros dos vídeos que tengo en este canal dedicados a las bases de EFT. Comenzamos con los pies y las piernas o el aparato locomotor. Vamos a empezar con el punto de la ceja. Repite conmigo. Por favor, pies, perdonadme por no trataros todo lo bien que os merecéis. Piernas, siento mucho haberos juzgado injustamente. Pies, os quiero exactamente como sois. Gracias por sostenerme y llevarme. Pies, piernas, perdonadme por culparos de mis problemas. Pies, piernas, siento mucho toda la carga que os doy. Pies, piernas, os quiero. Gracias por llevarme. Gracias por sostenerme. Gracias por hacerme fuerte. Gracias por sacarme de los problemas. Aprecio sinceramente vuestro trabajo. Tomar una respiración profunda. Y continuamos. Y cuando soltéis el aire, comenzaremos a trabajar con los brazos, los hombros y la columna. Empezamos en la ceja como primer punto de tapping. Queridos brazos, perdonadme por no trataros todo lo bien que os merecéis. Hombros, siento mucho cargaros con tanta responsabilidad y tanta culpa. Manos, os quiero exactamente como sois, porque gracias a vosotras puedo tocar. Columna, gracias por sostenerme y darme estructura. Brazos, hombros, espalda, perdonadme por todo el peso que os hago llevar. Manos, siento mucho todo el trabajo que os hago realizar. Brazos, os quiero porque con vosotros puedo abrazar. Os doy las gracias por vuestro trabajo. Realmente sois muy importantes. Gracias a vosotros puedo mostrar amor. Toma una respiración profunda. Y si te sientes inspirado, puedes seguir añadiendo órganos y partes del cuerpo a esta lista. Espero que este ejercicio te sea de utilidad. Recibe un fuerte abrazo de mi parte y, como siempre, me encanta recibir vuestros comentarios. Te recuerdo que es importante repetir este ejercicio al menos una vez al día, hasta que te sientas mejor. Gracias.